cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche, La Casa del Ratón. 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y aquí ya dispuestos, con todo listo, para proponerte pues 60 minutos más de música diferente, música distinta, música que, como dice el amigo Juan Luis Pérez, nos encanta, nos gusta. Ya sabes que a partir de ahora te vas a encontrar jazz, funk, new jazz, R&B, acid jazz, fusión, new soul, algo de new age, un poquito de todo eso. Y bueno, cuando me pregunta, bueno, ¿y de qué haces el programa? Pues mira, para resumir, ¿quieres la versión corta o la larga? Si quieres la versión corta, pues jazz y derivados. La larga ya, pues les cuento pues todos los estilos que más o menos incluimos en Confusión. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, la de los directos que emitimos, lógicamente, pues a la hora del programa, entre las 11 y las 12 de la noche, de lunes a viernes, una hora menos en Canarias, y que es entrar en radioesperantia.com, ahí tienes un reproductor, pone directo, pues te vas a ir directo 1 y nos escuchas perfectamente. Otra fórmula, pues entrar en esperantia.com, que ahí tienes el reproductor que va directo, no tienes que entrar en directo 1, directo 2 o lo que sea, simplemente ves directo, taca y entras. En Maratón Podcast, pues exactamente lo mismo también, directo y entras. Y luego también, pues si tienes la aplicación gratuita TuneIn, que además es muy útil, no solamente para escuchar Confusión o Radio Esperantía, pues puedes sintonizarnos, por así decirlo, pues a través de cualquier teléfono móvil, tablet, smartphone, iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. O también si estás en el ámbito de cobertura de las emisoras que hasta ahora repiten nuestros programas, sintonizan en directo nuestros programas, en la emisión, digamos, que ya me lío, y que están repartidas en Península, Baleares y Canarias. Unas pues se remiten de 10 a 12, otras de 8 a 10, otras de 8 a 1, o sea, depende de la cobertura y de las emisoras. Eso en lo que respecta a los directos, pero si no llegas a los directos, no te viene bien o no te cuadra exactamente, pues tienes la opción de escucharnos en podcast, que es muy sencillo. Y además te facilita pues escucharnos en el momento que quieras y además en el lugar que quieras. Porque puedes descargártelo como un MP3 normal en tu reproductor favorito. Y en tu coche, tu autocar, haciendo footing, estando con la novia, o lo que quieras. O caminando por la calle. Si este es el caso tuyo, pues ten mucho cuidado con los coches porque si estás escuchando música, pues igual te llevas alguna sorpresa. El podcast, ya te digo, radioesperantia.com, te vas ahí al menú, pone programas, pinchas, despliegas, te saldrá música, despliegas en música y buscas Confusión. Una vez que pinches en Confusión, te encontrarás 458 podcasts con el de hoy. Y ahí ya, pues te digo, pues puedes elegir escucharlos ahí mismo, donde pone descargarlo o escucharlo en cada uno de ellos, o suscribirte al feed, al RSS, y te irán llegando conforme los vayamos subiendo. Desde la realización y presentación, bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra te desea todo lo mejor, y comenzamos con un bajista de Serbia. Se llama Uroš Spasojević. Portrait in Bass, un pedazo de álbum, y un bajista que he conocido pues hace muy poquito y que es una verdadera delicia. disco de presentación de este pedazo de bajista serbio. Él nació en una localidad que no es la capital, Belgrado, donde se fue a estudiar posteriormente. Y bueno, pues está grabado como tríos y cuartetos este álbum de 9 temas. En Valjevo nació Uros Spasojevic. Firma como Uros Spasojevic Project. A los 9 años tocaba el violín, pero a los 15 pues decidió cambiar y se pasó al bajo. Incluso toca pues el doble bajo con varias cuerdas más que las 4 clásicas de los bajos normales. Un verdadero virtuoso. Hemos comenzado con este tema que se llama así, Tricolor. Uros Spasojevic. Para que tenerlo muy en cuenta, con este disco de presentación, pues es una entrada triunfal en el mundo del jazz, smooth jazz y derivados. Pues ya hemos comenzado Confusión este martes 14 de octubre. Cool and Hard. Another Sad Love Song. Que te presentamos el 2013 cuando se estrenó Return of the Hip, la música de este dúo del saxofonista William Hart y el teclista Charles Curl. William Hart es de Memphis y Charles Curl de Atlanta, y este álbum pues tampoco se han complicado, Cool and Hard, con temas que están realmente bien. Return of the Hill. Otra canción triste. Another Sad Love Song. Te damos la bienvenida. si acabas de sintonizarnos y es un ratito con nosotros, o si estás escuchando ya el podcast correspondiente a este martes 14 de octubre de 2014. Siempre digo que si no escuchas pues otro día, pues que no es que hayamos bebido más de la cuenta o que nos hayamos vuelto locos, que es que en las remisiones pues solemos programar diferentes programas y lógicamente si lo escuchas en podcast pues ya no es directo. Pues seguimos. Hola, soy Tony Delgado y este es mi saludo para el programa Confusion. Este 2014 te presentamos lo último que tienen, pero nos hemos quedado en esta ocasión con el anterior del 2013. Son bastante prolíficos. Urban Jazz Coalition, Coming Home, el tema que escogemos de este, un pasito más cerca, One Step Closer. Urban Jazz Coalition, y siempre me he encontrado con problemas a la hora de ubicarlos. Creía que eran neoyorquinos, después que eran de Washington. Y con lo de hoy creo que tengo todavía más dudas, porque me he encontrado una página, grupos de Columbus, Ohio, que aparecen ellos. Pues por cercanía, al menos temporal, nos vamos a quedar con que son de Ohio, de Columbus, precisamente la capital. Una banda fantástica, que además venimos proponiéndotela pues desde hace, pues, el primer año que empezamos el podcast aquí en Internet, del programa Confusión. Cuando lo hacíamos en la radio, el otro día me preguntaron, desde el año 89, pues la banda todavía no se había creado. De los 90, aproximadamente finales de los 80, principios de los 90, Urban Jazz Coalition, tan geniales. Y nos vamos con otro guitarrista, también un álbum genial que te hemos propuesto y además le dedicamos la portada en su día, es Jay Soto. Y esto es una delicia, Grooveland. ¿Eh? tema incluido en el álbum del mismo título, Grooveland, del año 2008, el pedazo de guitarrista Jay Souto, que también lo incluye en este álbum más reciente de sus grandes éxitos, se llama The Best Of. Jay Souto, Grooveland, la tierra del groove, el país del groove, digamos. Y estoy afinando un poco a ver el significado exacto de groove, porque me lo han comentado 200 personas y todavía no termino de aclararme. Pero bueno, las cosas son así. Esto es una delicia. Banda de Filadelfia, Pennsylvania, Pieces of a Dream. Acquainted to the night, with the night. La traducción, pues, sería más o menos familiarizándose, encariñándose con la noche, estrechando lazos con la noche. Es un verbo complicadísimo de traducir. To acquaint. Es el título que le dieron al álbum del 2001 de esta banda de Filadelfia, liderada por el bajista Cedric Napoleon. Y es precisamente también el tema que estamos escuchando, un tema precioso, de verdad. Pieces of a Dream, otra de nuestras bandas favoritas. Bueno, tenemos tantas bandas, solistas favoritos y músicos, que como son tantos y tantos, pues ya casi dejan de ser favoritos. Vamos a Francia. Ahí tiene su origen el productor Was, The Next Episode. Ellos son DGD con Snoop and Nate Dogg. La producción, lógicamente, de Guas, lo borda. turning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hand. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. With the D-O-double-G, straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood Coupe de Ville rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. Agua, se lo conocí saltando de músico en músico. Conocí además a través de Facebook, muy simpático. Además te lo propuse, Christophe de Ville, un pedazo de guitarrista de Toulouse, francés. Y pues hace un par de años me dice, pues me voy a ir a tocar con Noah Scruggins, que es un pedazo de funkero norteamericano. Y entonces los enlacé y los producía Woz, que produce también a Noah Scruggins. Woz es francés y además te encontrarás por ahí álbumes que tiene como un sobrenombre de Funk Fada, jugando con lo del padrino de Good Fada, pues de Funk Fada. Remezcla espectaculares en este, el siguiente episodio, The Next Episode, de Dr. D, Snoop and Nate Dogg. Estos son más conocidos del hip hop, R&B, Urban, y Woz, que lo conocimos hace pues una temporadita y no nos cansamos de escuchar. Pues nos vamos con algo más tranquilito. Es de New Jersey, vocalista, se llama Wanda Michelle. 10 Years in the Making es su nuevo álbum para este 2014. Y esto tan tranquilito se llama Let's Say Goodnight. Walk through that door. Esto básicamente sería soul, o lo que dicen pues R&B de la vieja escuela, old school R&B. Un álbum que está genial, de la vocalista de New Jersey, Wendy Wanda Michelle, 10 years in the making, de New Jersey. Un álbum que si te gusta este tipo de música, pues te va a encantar, porque todo es más o menos así. Muy soul, muy pues música de la vieja escuela. Que es una delicia. Wendy Michelle. Y voy a ver qué toca ahora, pues decirte por ejemplo que estamos muy agradecidos de compartir contigo este programa, este tiempo, bien en directo, bien en formato podcast, de forma virtual o real, como tú quieras. Estamos encantadísimos cada día del apoyo, de los emails que nos llegan, de los mensajes a través de las redes sociales, y que nada, que estamos encantados de contar con tu presencia, pues bien real o bien virtual, como sea. Wendy Michelle, let's say good night. Vamos a decir buenas noches. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperanza. Este fue el álbum de debut de esta banda británica, Down to the Bone. La traducción sería pues abajo, hasta el hueso. Y además todos los temas son lugares concretos de Nueva York. Concretamente, el tema que escuchas, On the Corner of Jersey Street. Pues hay una calle que se llama así, pues en la esquina de la calle Jersey, que está en Nueva York. La banda compuesta por Stuart Wade y Chris Morgan. Stuart Wade, que es bastante curioso porque compone casi todo. Ah, no, este es el de Brand New Heavies. Es que los confundo mucho, Brand New Heavies y Down to the Bone. De hecho, aquí en algunas biografías pues los relacionan. O sea, imagínate que no soy el único que los confunde o los relaciona. Down to the Bone, From Manhattan to Staten, el álbum con el que se presentaban. En el año 97, pedazo de álbum. Si no lo conoces, es una verdadera delicia. Y nos vamos con el bajista serbio que te presentamos hoy. Tiene un nuevo disco, un pedazo de disco, Portrait of the Bass. Un retrato de un bajo. O retrato en bajo es Portrait in Bass. Y a ver si me he aprendido bien el nombre y lo sé pronunciar bien porque es complicadillo. Uros Spasojevic. Sí, ahora te lo he dicho correctamente. Portrait in Bass, Mr. G. He. Este pedazo de bajista serbio, Uros Spasojevic, Portrait in Bass, retrato en bajo, bajista increíble que toca pues el bajo, lógicamente, y el doble bajo con 5, 6, 7, incluso 8 cuerdas. A los 9 años tocaba el violín, pero a los 15 decidió cambiar y eligió el bajo. Y una cosa que me sorprende de este disco es que todos los temas, los 9 que tiene, están grabados con tríos o cuartetos. O sea que lo que escuchas ahora es un bajo, una batería y un piano. No hay nada más. Y lo espectacular es lo que llena a este hombre, el espacio y el tiempo en el tema. Porque lleva, además de la base rítmica, pues lleva también el instrumento solista, pero es el mismo. Uros Spasojevi, un pedazo de debut que te presentábamos hoy en Confusión hace ya un ratito cuando comenzamos, de hecho le dedicamos la portada. Portrait in Bass, un pedazo de disco para este año 2014. Y nosotros pues vamos ya preparándonos. Queda todavía bastante tiempo, pero como el tema que llega ahora, después de que Bashira nos diga qué es lo que hace en su tiempo libre, dura un poquito, pues... Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperanto. So much to give. pues lo que te dije, un tema larguito, porque es la fusión de dos temas de ese pedazo de disco de Incógnito, Out of the Storm, que escuchábamos antes y que enlazaba con este Dark Side of the Core, que a mí me encanta, quizá de lo mejorcito de este álbum. Y de Incógnito siempre tengo mis divergencias con amigos, que a mí me gusta mucho más un tema que a lo mejor no es tan destacado, y siempre pues entramos en debate. Por ejemplo, me acuerdo del No Time Like the Future del 2000. A mí me gustaba el It Ain't Easy espectacularmente, pero bueno, había gente que decía que el Nights Over Egypt, que era, se salía, yo lo conocía por las Young Girls, y entonces pues me gustó más el It Ain't Easy. Pero de todas formas, los dos son geniales. Pues venga, que nos quedamos sin tiempo. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este espacio. Una vez más, Confusión, ya sabes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo y en formato podcast, a la hora y en el lugar que tú lo desees. Para hacerlo, debes entrar en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás 458 con este. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor de lo mejor. Y volvemos mañana. Te dejo con los californianos Monkey Business y este tema que ya te hemos propuesto pues unas cuantas veces y que suena de miedo. Hasta mañana. I guess when I grab the microphone, speak as fresh. I'm gonna make you get impressed. Check it, check it out, yo. I give you mad flavor. I'm the owner, grand clown, coming around with the funky funk sound. I'm gonna break it down. Check it, check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I big it, be the junkie. I drunk it, I funk it. Funky, funky song. I'm the microphone junkie. Stick it, stick it, I stick it. I'm written New Yorker burgers. Hawkers getting wrapped with my track. And I crack the fact cause I'm a ragga, ragga muffa. Make it a monkey, rough, I soak a super talker. What's up, my brother? Niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle. I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like James Brown. I'm out of it, tip me, hit me, the years mean I fool me. When I strike, I'm the light, turn the on the hover. Had a comma cool, tough as a kind of wool. Throw the crop in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, gee, see, I'm dope, wild, love this cup of my plausibility. Creativity to match with my ability to run you. I make you so when I do it, I'm the send you government, so. Bam, bam, throw the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I was a move. On this move, trip, trip, do it, funky down, let's all get down.